una vez suspiro es que me cuesta respirar. El aire es como huidizo y no se deja atrapar. Dame tu mano, amiga, que hoy me quiero despertar y ver lo que es la vida compartiendo tu amistad. No dejo de soñar. No dejo de soñar. Tambores en mi pecho que no paran de sonar. Mil llamas arden dentro que ni el mar sería capaz. Soñar.